soportando tu ingratitud. Ya no quiero tu desamor, por eso no te quiero. No me hagas más daño, no me hagas más daño. Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño. No me hagas más daño, no me hagas más daño. Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño. Prometes, siempre me prometes que tú ya vas a cambiar, pero son puras mentiras, ya no te creo más. Esto no es vida para mí, soportando mi esclavitud. Lo nuestro ya no debe ser, vete de mi lado. No me hagas más daño, no me hagas más daño. Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño. No me hagas más daño, no me hagas más daño. Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño. Yo quiero que me dejes sola, pues tú no vas a cambiar. Si quieres,